La cultura se transmite, consciente o inconscientemente, de generación en generación, construyendo lazos de comunidad, de pertenencia. Pero esa transmisión no se hace en forma cerrada, estática, inmutable. Al contrario, cada generación toma ese legado cultural y lo resignifica en cada presente. Lo nuevo nace alimentándose, cual caníbal, de lo viejo, y lo incorpora, lo hace suyo y crea nuevas formas culturales. El rock, como expresión cultural, no queda fuera de este proceso. La metamorfosis de sonidos de hoy es parte de ese diálogo generacional que nos permite disfrutar de nuevas texturas de melodías sin perder ese espíritu que hizo del rock algo diferente de otros estilos musicales. Este experimento radial tiene como intención incentivar esa búsqueda musical actual, sin olvidar que en nuestro somos de hoy está nuestro ayer. La llama originaria del rock no morirá jamás. ¡Larga vida al rock! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa. El rock ha muerto. ¡Larga vida al rock! So come on, get your ass down here. Cause rock and roll ain't no rhythm, man. To me, it makes. Well, to get your sand. Good sand. Coming out from the floor. We're just listening to the rock, giving too much noise. Oh, yeah, you want to hear some more. We're talking about what we say, what came out the place. And it'll always be with us. Never got a day. Never got a day. Muy, muy, pero muy buenas noches, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de El Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock. Hoy vamos a tener un programa, la verdad que muy, muy interesante, entre bandas emergentes o pocos difundidas a nivel nacional, pero que vienen teniendo un recorrido más que interesante. Vamos a seguir escuchando esas bandas que no suenan en los grandes medios hegemónicos y que acá intentamos, la verdad que darle, aunque sea desde una radio comunitaria, darle ese espacio para que suene y para que quienes escuchan sigan ahí buscando en las redes sociales, porque la verdad que hay mucho rock y muy bueno. También vamos a ir en una comunicación con Eduardo Sempé, que es un productor musical que tiene a cargo Rock and Reggae, y para hablar un poco acerca de la censura que vienen teniendo algunas bandas a nivel nacional durante este año, algo que también viene pasó antes de la pandemia, y para ir palpitando lo que va a ser un sábado 19 con dos encuentros de rock muy grandes, tanto en la cancha de Huracán con los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, como en el estadio Marcelo Bielsa, ahí en la cancha del más grande del interior del país, en la cancha de Newell en Rosario, donde va a estar tocando La Renga. Previo a La Renga va a estar sonando esta banda que hay, una banda local que junto con Mika Raciati y Oasi van a estar haciendo la previa el próximo sábado. Esto es Perro Suizo, una banda de rock, blues, rhythm and blues, swing, que ya hace varios años que viene sonando, de 2003, 2004, y que la verdad, suena muy bien en vivo, y ojalá puedan disfrutar de su música el próximo sábado. Esto es Perro Suizo, ahí desde la ciudad de Rosario, en la previa de lo que va a ser el banquete del próximo sábado. Sin saber, de un momento a otro, la ayuda iba a aparecer. Y sin hacer pregunta alguna, al piso tuve que caer. Se hizo la noche donde nunca quise estar, con mi media pierna rota, en mi arrastré a atestiguar. Dijeron me estás imputado por el puazo al oficial. We'll be right back. Esto era Perro Suizo, de su último trabajo, El Sonido del Viento, en vivo. Fue grabado en la sala de la Bardén de Rosario. Para adelante, en el 2004, Somos una Ola, 2007, Demostradísimo, 2011, Vivo en el Color de la Mente, 2014, y En esta Vida de Ilusiones, 2017. Un disco que estuvo ahí en la producción Gaspar Venegas, dando algunos toques también a eso. Y la verdad que es una muy buena banda, que tiene a Matías Belmonte en el saxofón y en la voz, Fabio Belmonte en las teclas y sintetizadores, Esteban Besteiro en guitarra y Esteban Benanzi en el bajo. Perro Suizo, que va a estar el próximo sábado 19 haciendo la previa del Banquete de la Renga en el estadio de Newell's Old Boys, ahí en Rosario, junto con Mica Raciati. Qué buen banquete que va a ser el próximo sábado, va a explotar el Parque Independencia. De ahí, desde el Parque Independencia, volvemos a cruzar el charco de una banda que la otra vez me había quedado ahí picando de presentar, y el otro día volví a escuchar algo. La verdad que suena muy bien. Esto es desde Montevideo, del otro lado del charco, desde la República Oriental del Uruguay. Esto es Regina, una banda de rock alternativo, grunge, que desde 2017 viene sonando. Qué bien que suena, y qué voz que tiene la Sophie Mai, es impresionante. Esto es algo de su disco Apology. Esto es Regina, desde Montevideo, desde Uruguay. We'll be right back. Y esto era desde Montevideo, de la banda de la República Oriental del Uruguay, de la banda oriental Regina. Sofi May en la voz, Soledad García en guitarra, Nicolás Martín en la batería y Agustín Sogliano en el bajo. Esto es muy buen rock, la verdad que en Uruguay uno va descubriendo muy buenas bandas, además de las que son reconocidas y tienen mucha difusión en nuestro país y que llenan estadios en nuestro país. Es una muy buena banda, hay muchas bandas ahí, de también bandas emergente en Uruguay que suena más que bien. Así que bueno, aquellos que tengan la oportunidad, vean esta banda en vivo, porque por lo menos en lo que se ve en las redes sociales, en los videos, uff, para hacer pogo del principio al fin. Nos venimos ahí, cruzamos nuevamente el charco, nos venimos para la ciudad de Pergamino, para conocer a una banda que ya cumplió 15 años está cumpliendo esta banda, que va a estar tocando el 10 y el 11 de diciembre en el primer San Nicolás Rock Festival, ahí en la ciudad de San Nicolás. Ahí vamos a estar viendo a los Jóvenes Pordioseros, a Alter, a Viles Bestias, a Farolitos, Capanga, Viejas Locas y Dave Evans, que fue uno de los primeros cantantes de AC/DC que está recorriendo nuestro país. Esto es de Pergamino, La Cisura de Silvio, una de las bandas que va a estar sonando en el primer San Nicolás Rock Festival. Qué buena banda ahí, los de Pergamino, qué buena banda. De la vida, en el barrio con mi gente, yo quiero estar siempre humilde, caminando en la esquina voy a estar. Alaridos de mi acompañado, son cosas de la vida, las que aún quedan por vivir, son cosas del momento, las que también quedaron en el tiempo, y si no vienes yo te voy a Y ahí lo que estaba sonando era La Cisura de Silvio, que se va a estar presentando el 10 y en realidad el sábado 10 de diciembre en el primer San Nicolás Rock Festival. Esta banda de Pergamino, que tiene la voz y la guitarra Matías Miglioretti, y la verdad que es una muy linda banda de rock, y vamos a poder verla en vivo en ese fin de semana largo de diciembre. Estaremos saliendo para la ciudad de San Nicolás para a cubrir ese festival. Y estamos en vivo con Eduardo Sempé, que es productor y que está a cargo de Rock and Reggae Producciones. Y bueno, por ahí la palabra que, para mí, por una cuestión de cómo las palabras a veces ayudan a imaginarnos el trabajo que hay detrás de un escenario, tiene que ver con la gestión, cómo uno disfruta de una banda en vivo, pero atrae un montón de gestión, de organización, de logística, para que uno pueda disfrutar de un recital como el público a veces merece, y que las bandas puedan dar lo mejor de sí arriba del escenario. Edu, buenas noches. Juan, acá de la radio comunitaria Garabato de San Marcos Sierras. Buenas noches. Lo primero que quería preguntarte tiene que ver con, bueno, 2 años de pandemia. Estamos volviendo este año con todo a los recitales en vivo. ¿Y cómo fue para la cuestión musical? Nosotros vimos por las redes sociales como un montón de bandas tuvieron que reinventarse. ¿Cómo atravesaron, cómo sobrevivieron estos 2 años? Mirá, los mismos bandas, los locales, ¿no? Porque en todos los lugares donde uno ve un recital, o donde uno va a bailar o divertirse, también son parte de un ecosistema que estuvo muy dañado por la pandemia. Algunas bandas, muchos músicos tuvieron que salir a laburar de otras cosas, y otros tantos, nada, pudieron aguantarla o se endeudar, pero la respuesta fue bastante trágico. Hubo algunas ayudas del Estado para los sueldos, estuvo el IFE, hubo algunos apoyos como para llegar hasta el otro lado de la orilla, pero eso no quita que lo que al principio parecía que iba a durar un poco, y yo decía, no sé, bueno, ahora cuando llegue el verano. Y así pasó otro verano, y pasó otro año entero, y fue durísimo para mucha gente. No solo en términos económicos, ¿no? También en términos de salud mental. Claro. Sí, la verdad que fue bastante preocupante en el sentido de tratar de comprender lo que estábamos atravesando, algo que no habíamos vivido nunca, y por ahí, bueno, hacíamos lo que podíamos para llevar adelante, de aguantarnos. Creo que, no sé si salimos mejor de la pandemia, para mí creo que se mostraron muchas hilachas de algunas personas, pero también creo que permitió, por lo menos uno va viendo cómo un montón de bandas se reinventaron para poder grabar, para tener alguna producción como un poco más, de más calidad, de grabar algunos temas, de poder difundir. Y en esto de difundir también quería hablar de la experiencia que están llevando adelante con el Submarino Atómico, que tiene que ver con esto de la distribución y difusión en las redes sociales de algunas bandas. Si bien el acceso a internet todavía no está democratizado, que no todos y todas podemos acceder, pero sí, una vez que uno ingresa a internet, hoy, a comparación de, no sé, 15, 20 años atrás, ¿las bandas vos crees que tienen más posibilidades de difusión o siguen muy dependientes de los medios hegemónicos? No, hay dos cosas. Primero, que posibilidades hay más que antes, claramente. Pero también lo que hace es multiplicar la cantidad de discos, de artistas que vos tenés disponibles. Entonces, hay tanta oferta que también es importante lo que uno da, o sea, las canciones que preparás, cómo las producís, cómo las distribuís y cómo las difundís, para poder hacer alguna diferencia y que la gente escuche la tuya y no escuche una de las otras millones de canciones que salen por día. Por ejemplo, un caso paradigmático es ECA, que sacó el 11 del 11, sacó un disco hace 2 días, y hace 2 días están las 12 canciones del disco, están en el top 20 de los más escuchados de Argentina, y 10 de sus canciones están en el top 15. O sea, de todas las reproducciones que hay en Spotify en todo el territorio de Argentina, las 15 canciones más escuchadas, 10 son de ECA en los últimos 2 días. O sea, están todos los países escuchando ECA. Y eso es porque él aporta algo diferente, por el carisma, porque es la historia viva de ese género. Porque difundirlo, cualquier, digamos, vos y yo a dúo podemos grabar algo hoy en el patio de mi casa y mañana subirlo a todas las tiendas. La facilidad está, las facilidades tecnológicas para grabar de una manera más o menos digna también está muy, mucho más accesible. Antes, para vos poder grabar algo que se escuche bien, tenías que alquilar un estudio, alquilar un drum doctor, alquilar una batería, un equipo de bajo, un equipo de viola, hacer 1000 sesiones, grabar todo por separado, después mezclar, salía una fortuna, incluso en un estudio de grabación más o menos barato. Eso ahora se fue abaratando. Obviamente que hay diferencia entre una producción de Marc Anthony y una de Neopistea, pero eso no implica que con una inversión de un sello discográfico se pueda llegar a un buen nivel o una buena calidad de grabación, ¿no? Claro. Y hablando de la cuestión de producir, de pensar, la cuestión de, no sé si éxito, creo que nuestra generación, por lo menos tengo 44 años, venimos de un tiempo en que nuestra adolescencia, como que éramos mucho más dogmáticos con la música que escuchábamos y no nos permitimos, yo me sigo reprochando de no haberme permitido de disfrutar de un recital de Cerati por una cuestión de cabeza de termo que era mi momento. El otro día lo veía Trueno, que estuvo con Los Fabulosos de México, que estuvo grabando con Los Dos Minutos. ¿Crees que hay una mayor apertura de las nuevas generaciones a no cerrarse con los gustos musicales? Sí, claramente. No solo los musicales, ¿no? Tienen la cabeza más abierta para ser más permeables a recibir información, a tener su propio criterio, a aceptar distintas versiones de algo, distintos géneros. Lo mismo en lo sexual, digamos. Las generaciones, la mía y las anteriores, éramos mucho más reprimidos, mucho menos libres, mucho más estúpidos. Ahora, ponerlo del bullying de a un compañero gay o a una compañera lesbiana es mucho menos habitual que lo que fue hace muchos años, que si no había tanto era porque era tan castigado el gay que no salía del closet, digamos. En cambio ahora es mucho más natural y yo aplaudo, digamos, yo creo que está buenísimo. En eso las actuales generaciones y las futuras son mejores que nosotros, por suerte. Por suerte, sí. Ojalá también lo sean en el cuidado del medio ambiente, porque el mundo que vos y yo conocimos de chicos ya hoy no existe más, y el mundo que estamos viviendo ahora, dentro de una o dos generaciones, va a colapsar, si es que llega a ser una o dos generaciones, ¿no? Y no nos pasa a nosotros. Claro, totalmente. El mundo ya está diciendo basta, ¿no? Con los tsunamis, los terremotos, los incendios gigantescos, las inundaciones. Eso es un aviso del mundo, que en cualquier momento se pega un sacudón y se saca 1000 millones. Creo que acabamos de llegar a ser 8000 millones de habitantes. Y el año que viene, a mitad de año, la India va a pasar a ser el país con más habitantes del mundo por primera vez, pasando a China. La cantidad de gente que somos sobre el planeta. Y después, la asimetría en la distribución, ¿no? Porque hay tanta gente que tiene lo que no va a poder comer ni su tartaranieto, y otra tanta gente en un mundo que produce alimentos para los 8000 millones, hay 1000 millones que no comen una vez al día. Totalmente. Sí. Hablando de cuestiones de redistribución y sectores conservadores, bueno, yo sostengo que todo arte es político. Y la censura también es política. Y hablando de estos personajes siniestros que siguen ahí teniendo lugares de toma de decisión política, bueno, hace poco tuvimos que padecer esta censura, una prohibición que supuestamente ustedes como productora no habían presentado algunos papeles en el Estadio Único de La Plata, pero que también hay que hacer un como ir hacia atrás, lo que le pasó a la Renga en Neuquén, lo que pasó a los fundamentalistas en el Hipódromo de Rosario, y antes de la pandemia ya también hubo algunos momentos y fechas censuradas también para la Renga. Sí, a la Renga le pasó en Rosario, en Mar del Plata, en La Plata, en la Capital Federal, a los Redondos le había pasado en La Barría. Yo, la verdad que en contra de mis de una posición más cómoda desde lo ideológico, yo creo que muchas veces no tiene que ver con una censura. No digo que siempre, ¿no? Pero algunas veces no tiene que ver con una censura. A mí me da la sensación, por ejemplo, en esta última oportunidad, que tiene más que ver con la búsqueda política de reconocimiento de un cuatro de copas, un tal Negrelli, que la búsqueda de ser la Pato Burri de La Plata, salió a censurar, salió... Imagínate que en vez de contestarme la presentación que yo hice en la municipalidad, contestaron a un Twitter de la banda anunciando la fecha. Entonces, si el tipo hubiese querido que no se haga el show, porque en realidad estaba protegiendo el caos del tránsito que suele suceder cuando hay un recital de esta magnitud, hubiese contestado mi presentación en la municipalidad. Cosa que, por otro lado, ellos dijeron que no habíamos presentado nada, pero a los dos días salieron contestando mi presentación. Entonces, ¿cómo contestaron la presentación que yo no había hecho? Digamos, yo tengo todo documentado, porque son trámites que vos vas, presentás en una ventanilla, te dan un inicio de expediente. No, la realidad en este caso particular, más allá de que el tipo encima sale a hablar de que el público de los artistas como los fundamentalistas o la Renga, lo dice el tipo, se comportan como tribus, con comillas, como si tuviéramos algo que reclamarle al activo, que pobre, lo único que sufrieron, lo único que pusieron fueron los muertos, ¿no? Sí, tal cual. Edu, estamos hablando con Eduardo Sempé, productor. ¿Qué implica poner una banda arriba del escenario? ¿Qué significa toda la logística que hay atrás? Porque uno puede disfrutar, no sé, en las provincias, pensando en una lógica más federal, disfruta de unos shows que uno dice, che, a veces está bueno correrse de lo que es Capital Federal y el AMBA y salir un poco, porque realmente la movida que hay en las provincias es muy grande. Pero bueno, también hay todo un costo de logística, me parece, que uno a lo mejor no conoce o no tiene en cuenta. ¿Qué implica para ustedes eso? Hay algunos elementos que por ahí ayudan a orientar en ese sentido, ¿viste? Yo también preferiría toda la vista hacer una gira con cualquier artista por el interior, pero vos vas a una provincia, no sé, vas a hacer un show en el Chaco. En el Chaco no hay 400 personas que tengan cierta habitualidad de trabajar como tipo de seguridad. Entonces, si vos tenés que llevarte 200 de Buenos Aires, imagínate transportar 200 personas, dar 200 personas, darle de comer a 200 personas, es un costo infinitamente mayor que lo que sería solo pagarle el sueldo a esa persona que... O sea, si yo en La Plata o en Capital, toda esa seguridad que trabaja del conurbano, no sé, te puede salir un bondi o vienen en tren, ¿entendés? En cambio, y lo mismo con la provisión de los servicios, digamos, si vos tenés determinado requerimiento técnico del artista, a nivel sonido, escenario, sonido, luces, generadores, pantallas de LED y ese tipo de cosas, capaz que la logística... No tenés la misma facilidad para hacerlo en Carué que en González Catán. En González Catán tenés todos los proveedores de conurbano, de Capital, de La Plata, de Pilar, que podés llegar a armar. En cambio, en Carué tenés que buscar un generador de Bahía Blanca, un escenario tal vez de, no sé, de Balcarce, y las pantallas de LED pueden ser locales, tal vez, ¿entendés? Tampoco es que no hay nada a ningún lado. A veces el requerimiento del artista requiere una cantidad de pantalla de LED, por ejemplo, que no hay en las plazas del interior. Entonces tenés que llevarte todo de acá. Y eso implica multiplicar los costos. Y cuando vos haces shows en el interior, no multiplicás la capacidad de convocatoria de un artista. Sí, por ahí la Renga puede llevar miles de personas por todo el país. Claro. Pero si vos haces otros artistas, es muy difícil. Claro. Entonces termina siendo... el círculo vicioso y terminás haciendo el show en Quilmes, en Florencio Varela, en Plata, y la mayoría en Capital. Claro. Y sin embargo, bueno, la convocatoria hacia las provincias sigue siendo muy grande y muchas veces muy muy pedida también. Claro. Y está bueno porque se genera también todo un movimiento. Creo que también es parte de un movimiento de la cultura rock de conocer muchas provincias a partir de seguir algunas bandas. Claro, sí, eso sucede. No sé cuánto tiempo más va a seguir sucediendo. A mí me encanta, por ejemplo, el trabajo que hace Divididos en el Teatro Flores, que hace shows para niños, que eso también es despertar el interés en el rock en nuevas generaciones, ¿no? Siempre hay una manera de enfocarse y trabajar para que un género no se extinga. Y además todos los géneros pasan por época de flujo y reflujo, ¿no? En un momento crecen, después decrecen. Seguramente, yo espero que el rock siga por muchísimos años. Lo que sí es que con la fuerza que hay, nuevos sonidos y nueva música, con la fuerza que tienen, también hace que acaparen la atención de todo ese público, que en otro momento esa franja de público iba a ver a La Renga, Los Piojos, La Bersuit, por ejemplo, Los Redondos, ahora ese mismo segmento de esa franja etaria y social, por ahí hoy va a ver a Duki, a Trueno, a Tiago Pesetacá, a ICA. A vos en el llenando un estadio. Sí, la verdad que... dos estadios y ahora llenando el de La Plata. Sí. El estadio de Estudiantes. Qué loco. Edu, la última pregunta. ¿Con qué nos vamos a encontrar el próximo sábado 19 ahí en el Palacio Ducó? Con un estadio repleto. Quedan muy poquitas populares. Campos y Plateas se agotaron. Las Plateas se agotaron hacía mucho porque cuando pasamos de La Plata a Huracán, la diferencia en el armado hizo que en Huracán había mucha menos capacidad de plateas que las que había en el Estadio Único de La Plata. Entonces, ya cuando hicimos el cambio, directamente no vendimos más, porque con las que vendimos de La Plata eran suficientes. Los campos se agotaron hace, no sé, 20 días. Creo que quedaron algunos en algún punto de venta. Creo que por en Rosario y en Córdoba hay puntos de venta que nosotros mandamos originalmente en la tanda de campos, y esos todavía quedan algunos. Pero se van a ir acabando, seguramente. Y si no, bueno, no pasará. Y después quedan algunas populares. No quedan muchas. Yo creo que martes, miércoles, jueves deberían no quedar más tickets de ninguna ubicación. Eso también. Ahí también por ahí te aclaro lo que te decía en un momento, que a veces no es estrictamente censura. Obviamente que si tienen que elegir entre el Primavera Sound y nosotros eligen el Primavera Sound. En este caso particular, la Capital me dio el ok para hacer el 19. Y que iban a evaluar hacer el 20. Y cuando empezamos a hablar de hacer el 20, nos dijeron que no tenían la cantidad de policías que requería un evento de esta magnitud y nunca pudimos habilitar la segunda función. Claro. Si nosotros hubiésemos habilitado hace un mes la segunda función, el campo y las plateas de una segunda función se hubieran agotado también, y ahora estaríamos vendiendo cabeceras de las dos fechas. Y sin embargo, bueno, tuvimos que hacer solo una, entonces tampoco hicimos mucha comunicación. No hicimos más nada como para que se venda, no tuvimos que hacer publicidad, nada, ni carteles, ni volantitos, ni posteo. E hizo un posteo el Indio hace un par de días, el Indio es muy generoso con la banda y los apoya a full, pero en ese caso yo no lo considero una censura como tal, sino que bueno, los tipos me dijeron, te puedo dar el show para hacer el show el 19... Nosotros intentamos que no sea el 19 porque no es algo que nosotros vayamos a querer, es hacer un show el mismo día que toca Renga. Era una estupidez, era algo que intentamos evitar. De hecho, originalmente este show estaba planificado para ser el 12 en Huracán. La ciudad no nos permitió y nos ofreció hacer el 19. Nosotros rechazamos ese ofrecimiento y nos fuimos a hacer La Plata. Por eso, porque era más importante para nosotros hacer el show el 12 de no compartir fecha con La Renga que hacer un show en Capital, que Capital es mucho más fácil vender ticket y claro, más barato de producir. Y bueno, nada, no nos quedó alternativa, salimos a la venta con La Plata, inmediatamente después, bueno, salió todo ese chusmerío que hizo este hombre, que no recuerdo, Negretti, Negrelli, sí. Y tuvimos que ir a Capital, la única fecha que la ciudad nos ofrecía era el 19, porque hay unos eventos muy grandes cristianos, este fin de semana, el fin de semana que viene, hay un montón de eventos que se superponen, y si bien nosotros pensábamos que era una buena fecha porque ya no hay fútbol, y todo lo que es los operativos de policía para los partidos de fútbol estarían libres, sin embargo hay otro tipo de eventos que no nos permitieron ni agregar función ahora ni hacerlo otro día. Nosotros queríamos hacerlo el 18 o el 20, y encima es víspera de feriado. Claro. Y originalmente nos dieron permiso para el 19, y nosotros ya estábamos a la venta con La Plata, no teníamos tiempo. Bueno, decidimos, bueno, consultamos al manager de La Renga antes de ir para adelante, y nos dijo que si no quedaba alternativa, que lo hagamos, y lo tuvimos que hacer ese día, lamentablemente. Bueno, sí, la verdad que uno tenía ahí como planificado ver qué iba, por dónde iba a disfrutar de mucho rock en noviembre, y bueno, nos estaremos viendo. Trabajan conmigo en casi todos los shows, van a ver a La Renga, no voy a contar con mis amigos más cercanos. Claro. Yo iría a La Renga también, si pudiera. Bueno, tendremos que esperar, capaz que hay una fecha en diciembre, ¿no? De La Renga, posiblemente, había rumores. Ojalá, no sé, yo no estoy hablando. Si hubiera, ojalá que la hagamos. Edu, gracias por tu tiempo, la comunicación, nos estaremos viendo el próximo sábado 19 ahí en la cancha de Huracán para ver el cierre de la gira de rock and roll de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. El sábado que viene, bueno, la gente que sea alguien que piensa venir y ya compró su ticket y no compró ticket físico, les recomiendo que se impriman la entrada para venir. Los lectores, va a haber doble lectura en el perímetro exterior, va a haber una primera lectura de las entradas, y para acceder al predio hay otro lector con molinetes. Hay un operativo de seguridad muy muy grande, no va a haber abertura de puerta, no vamos a esa práctica que nosotros nunca recurrimos, y la lectura en papel es mucho más fácil y más rápida que en celular, que si tienes un problema con la pantalla, si hay mucha luz alrededor, si tiene mucho brillo poco brillo tu celular o lo que sin batería, es un problema. O sea, sin ningún problema va a ser más rápido. Todo esto es parte también del modelo al que nosotros mismos como sociedad nos autoimponemos y no permitimos vender alcohol en eventos de este tipo. Eso que yo considero que es un error, que están equivocados. Eso trae consigo que la gente intenta disfrutarse más cerveza antes de entrar al show, que sabe dónde no se va a poder tomar una birra. Entonces se toma la última birra y sigue escabeando hasta el último momento y quieren entrar todos a la hora que está por arrancar el show. El show en este caso particular va a durar más de 3 horas y media, entonces va a arrancar temprano. Entonces también es importante que la gente que pueda llegar temprano ir entrando, porque es un show muy largo, creo que es el más largo de la historia de los Fundamentalistas. Y bueno, no queremos tener el problema de arrancar sin que hayan terminado de entrar todos. Ni queremos arrancar y que la gente que intente entrar corriendo, porque no va a suceder y va a ser para problemas. Así que recomendamos que la gente llegue temprano, que se imprima su ticket y que venga a disfrutar de un show de la reputa madre como nos tiene acostumbrado los Fundamentalistas. Totalmente, sí, todavía uno sigue manija con lo de Montevideo. Edu, gracias, nos vemos el sábado que viene. Entonces nos vemos, gracias por el llamado. Gracias, Edu. Y ahí pasaba Eduardo Semper, la productora Rock and Reggae, contándonos algo de lo que va a suceder el próximo sábado en el Palacio Ducó con los Fundamentalistas. y también charlando un poco de lo que implica hoy todo lo que es la gestión, esto de lograr de que hacer que las cosas sucedan para que toda banda pueda dar lo mejor arriba del escenario. La verdad que uno muchas veces va, disfruta y hay un montón de cosas que ocurren ahí atrás, de logística, de acompañamiento y creo que está bueno también comenzar a darle valor a toda la gente que labura, que trabaja para que uno pueda disfrutar de un recital. Seguimos con más rock, seguimos ahí presentando algunas bandas emergentes y nos quedamos ahí en la Capital Federal, nos quedamos en Quilmes para escuchar algo de Puro Instinto, una banda que se forma en septiembre de 2014 ahí en Quilmes. Esto es Puro Instinto, esto es un poco de rock y uff, la cantidad de bandas que hay en todos lados. Combinaste bien tu look, te sacaste una foto y la subiste a Facebook. Medís tu virilidad en base a cuántas chicas te puedan dar un like. Qué facha tenés y qué bien te moves. Eso parece en la foto. Con cuánta gente estás, quiero ir a ese lugar. Y cuando llego es un fiasco y vos no sabes bailar. No, no, no sabes bailar. Y ahí lo que pasaba era de Quilmes, Puro Instinto, Lucrecia Ronconi en la voz, Cristian González en guitarra, Lolo López en el bajo, Rubén Fontana en la batería, Iván Leonel en guitarra y Julián Vieise en teclados. Esto es Puro Instinto Rock, muy buen rock. Estaba ahí buscando, estuve rastreando ahí un poco más de info de esta banda. Algunos temas que tiene ahí en las redes sociales, algunos sencillos que han grabado, el disco es del 2018 y hay temas que están sacando ahora por las redes sociales, el último con Javier Calamaro que estuvieron grabando, así que bueno, para seguir disfrutando. Otra de las bandas ahí que hace rato que tenía ganas de pasar y que me quedé ahí con las ganas la semana pasada y que es Alter Ego. La verdad que se presenta desde el 2012 un proyecto artístico independiente, dice que no es una banda, es un medio por el cual pretendemos dar un mensaje, reflexiones en torno al ser humano y su relación con el entorno. Esto es Alter Ego, ya 20 años de recorrido, una mezcla de rock y que suena bien, suena lindo, suena así, en estos días de lluvia, suena para escuchar esta banda. Un mundo abierto para todos. Siempre estamos interpretando, recortando, parcializando. Canto una copla perdida. Interpretando, recortando, parcializando. Un mundo abierto para todos. Y esto era Alter Ego desde Resistencia de Chaco, una banda que fusiona ahí el folclore con el metal y la voz de Natalia Ramírez, que es justo para estos días así de nublado de lluvia, estaba para escuchar esto y poguear adentro de la casa. Horacio Testi en guitarras, coros, Edgardo Mansur en guitarra, Martín Zapa en el bajo, Juan Montenegro en batería, de Resistencia, Chaco, Alter Ego. Ahí pueden escuchar también en las redes sociales el disco que tienen ahí, que sigue dando vuelta. Ojalá lo podamos ver pronto, ojalá lo pueda ahí escuchar en vivo y fotear, obviamente, a esta banda y sus temas del disco Resistir. Y espero pronto escuchar el nuevo material, obviamente. Nos vamos ya despidiendo de este programa. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Nos despedimos con la voz, con la hermosa voz, durante todo noviembre, de María José Cantilo. Y este tema que se lo dedico a mi amiga ya del 188, es para ella. Esto es su María José Cantilo y un tema, la verdad, del año, creo que del año 84, sí, grabado en el año 84, el Blues del Rulero. Nos encontramos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana y que sea mucho, mucho rock. ¿Y yo qué puedo hacer si tienes sed, con todas las de perder, en un planeta donde los que comandan son hombres? Pobrecita mujer, se tiene que atener a pintarse las uñas, mirarse en el espejo y nunca preguntar por qué. Enarbolando un trapo de rejilla, fabrico proyectiles con ruleros. Tengo pensado atar mi hombre en una silla para decirle todo lo que quiero. Que no, no, no es posible que para dialogar y que me escuche un par de lágrimas siempre me tengo que gastar. Y para que me crea que valgo como soy, sacarme la pollera, ponerme un pantalón y estar aquí cantando. Proyectiles con ruleros. Tengo pensado atar mi hombre en una silla para decirle todo lo que quiero. Que no, no, no, no, no es posible que para dialogar y que él me escuche un par